Buenas noches, bienvenidos todos, ¿cómo están? En una edición más de nuestro programa Webinar Humanidades, este seminario online, ¿sí?, que organiza la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA junto a Misioneros Digitales Católicos. En esta oportunidad, quien nos visita, ¿sí?, en este seminario online es la doctora Francisca Abdala, quien está desde la ciudad de Junín, en provincia de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, aquí desde Mar del Plata, desde la Universidad FASTA, en los controles, en el chat no la van a poder ver, pero sí van a ver que va a estar atendiendo las consultas online la profesora Rosario Rufino, y que es secretaria académica de la Escuela de Humanidades, y quien les habla, Matías Castro Videla, el director de la Escuela de Humanidades. También están Crista Bopel y Guillermo Wolf, que son los encargados de los Misioneros Digitales Católicos, y por quien seguramente ustedes se han enterado de esta propuesta. Bueno, tenemos realmente hoy una tarde, noche, un momento, un espacio, ¿sí?, para hablar atemporalmente, para los que vayan a ver este video en diferido, realmente especial, con un tema especial. Quiero agradecer también especialmente la presencia, ¿sí?, a los más de 50, son casi 70, ¿sí?, que están en vivo, ¿sí?, para escuchar esta transmisión y para participar en esta transmisión. Hace unos minutos, en off, ¿sí?, explicábamos la metodología. Lewis, vamos a pronunciarlo como corresponde, ¿sí? En Argentina le decimos Lewis, es un tema que nosotros castellanizamos todos, pero es Lewis, ¿sí? Y el título de este webinar, de este seminario, es De cartas del diablo a su sobrino, a Narnia, y algo más. En la convocatoria seguro lo recibieron al revés, pero fue simplemente porque Narnia es un tema que llama mucho la atención, pero este es el orden, digamos, más propio. Me gustaría hacer una breve introducción y ya después dejarle la palabra a la doctora Abdala. Gracias a todos ustedes por estar presentes y gracias a los que nos van siguiendo, ¿sí?, webinar a webinar, y después utilizan también estos materiales. Bueno, nosotros somos una universidad de inspiración católica, que es la Universidad FASTA, ¿sí?, una universidad relativamente joven, pero con una impronta muy marcada y con esta tarea que realizamos, que es la de formar, ¿sí?, para la nueva evangelización. Ahí si aparece alguien, yo les detengo el video, ¿sí?, para que, ¿sí?, solamente queden lo de los disertantes. Formamos para la nueva evangelización. Lo que hacemos es brindar a los católicos del mundo actual, contemporáneo, formación humanística académica. Es decir, darle fundamentos sólidos para poder manifestar, para poder proclamar, para poder evangelizar, ¿sí?, desde los fundamentos de nuestra fe. Algo muy importante, toda esta formación que brindamos lo hacemos a distancia, aprovechando, ¿sí?, este llamado de la nueva evangelización, de utilizar nuevos métodos. Fíjense, hoy tenemos al menos presentes, son de al menos 6 países, conté yo, y vaya a saber cuántos más sean los que se sumen y vean después la transmisión en diferido. Y algo importante, ¿sí?, cuando uno forma su fe, también es importante poder certificar aquello en lo que uno se forma. Por eso es que, bueno, la universidad, que tiene ya 27 años de vida, 18 años de experiencia en educación a distancia, presencia en 25 países, 12.000 alumnos, entre alumnos presenciales y a distancia en carreras de grado y pregrado, y en alumnos de humanidades ya van los 4.600, así que los animamos a todos a sumarse y a poder, ¿sí?, recibir entonces ustedes esta certificación. Los católicos y los cristianos en general tenemos una verdad que profesar y que proclamar, ¿sí?, y lo hacemos seriamente, con un método, con una sistematicidad. Bueno, yo quiero invitarlos en nombre de la Escuela de Humanidades a que ustedes realicen entonces estos trayectos, ¿sí? Los webinars es como decir, bueno, ¿sí?, probar un poquitito, pero uno tiene que tener algo más sólido. Por eso los invitamos a conocer el diplomado en psicología cristiana, en pensamiento tomista y en ética social. Si bien estos tres, al momento, digamos, de este webinar ya cerró la inscripción, estamos abriendo inscripción para el 2020, o sea, ya te pones en tu agenda 2020 diplomarme. Ahora tienen todavía posibilidades, esta semana, de la licenciatura en educación religiosa para todos aquellos que están vinculados a la educación católica, y en formación religiosa, esto el que lo quiere hacer simplemente a distancia y no tiene un estudio previo. Todas estas propuestas son a distancia. Y la diplomatura en antropología cristiana, que diría yo que es nuestro buque insignia, porque es de todas las propuestas por las que mayor cantidad de personas han pasado, y es el ABC de lo que un católico debe saber cuando hablamos de la persona y de la dignidad humana. Para todos los ámbitos, maestros, obviamente los docentes siempre, pero esto es para todo católico. Y Hay un curso muy especial, ¿sí?, que me gustaría comentarlo ahora, ¿sí?, y que todo esto que vamos a ver hoy lo van a poder encontrar ahí, obviamente mucho más desarrollado, más pausado y no en estos tiempos apretados que un webinar nos da. Es sobre C.S. Lewis. Abrimos ahora una nueva etapa de cursos de extensión sobre pensadores cristianos, en los que van a aparecer, ¿sí?, pensadores de relevancia, que no los voy a anunciar porque los van a ir viendo paso a paso, y con quien quisimos empezar fue con Lewis. Por eso este webinar, porque el curso ya empieza, ¿sí?, en 1 o 2 semanas ya está dando inicio, es un curso corto que dura solamente, dura menos de 3 meses, ¿sí?, así es como lo pensamos, para poder llevarse un pantallazo general de este pensador que realmente nos sirve, ¿sí?, para poder transmitir los valores y las verdades católicas de la fe cristiana al mundo contemporáneo con simbologías realmente muy actuales y renovadas. Bueno, los invito a buscar en nuestra página, digamos, para poder encontrar esa información. No se lo pierdan porque esto es una vez al año, así que hay que aprovecharlo. Y si no saben la modalidad, no les gusta y tengo miedo cómo me va a ir, bueno, tienen estos cursos gratuitos para llevarse temas concretos y concisos también. Uno los hace también a su ritmo, sobre Sagradas Escrituras y sobre una introducción a antropología cristiana, los temas básicos que uno debiera conocer. Son cursos gratuitos, los pueden encontrar ahí, así que los animamos también a hacer esa prueba. Han pasado, ¿sí?, ya miles de alumnos por estos cursos y se siguen sumando año a año. Bueno, lo hice todo así muy rápido porque yo sé que Francisca me mira como diciendo, me estás robando mi tiempo precioso para hablar de Lewis, y ustedes también dirán, yo vine por esto. Bueno, con ustedes desde Junín, en provincia de Buenos Aires, Argentina, Francisca Abdala, quien está casada hace 22 años, es doctora en letras por la Universidad Nacional de Cuyo, licenciada y profesora en lengua y literatura inglesa, es diplomada en mediación y orientación familiar, diplomada en educación en virtudes, a través del cine, ¿sí?, una metodología excelente, diplomada en doctrina social de la iglesia por el CELSI, profesora de del nivel terciario y universitario, profesora titular del curso, ¿sí?, C.S. Lewis, que acabamos de presentar, ¿sí?, de este programa de pensadores cristianos de la Universidad Pasta, es tutora en distintas diplomaturas, en orientación familiar, educación religiosa, profesora en encuentros literarios y programas de extensión universitaria de la UNOVA, expositora en numerosas conferencias y congresos nacionales e internacionales, tiene varios artículos publicados y revistas de estudios y varias tareas de investigación sobre la obra de Lewis en Estados Unidos e Inglaterra. Es un gusto, ¿sí?, poder compartir este espacio contigo, Francisca, con todos los que están aquí presenciando este webinar y con los que vayan a estar a través cuando lo subamos y lo compartamos. Sepan que al final les vamos a explicar cómo hacer para obtener el certificado universitario que avala la presencia en este espacio. Bueno, vamos a hacer ahora el pase este, te voy a dar el pase a vos con tu presentación. Bienvenida, Francisca, ¿sí? Gracias por estar con nosotros. Pero muchísimas gracias. Bien, ahora te voy a compartir, ¿sí?, el rol de hospedador, ¿sí? A partir de este momento podés, Francisca, compartir tu presentación. Ustedes van a ver una serie de cambios, ya podés compartirla, exacto. Van a ver ustedes algunos cambios en su pantalla, pero es simplemente este pase de mandos que hacemos. Botoncito verde, compartir pantalla, ahí está. Ahí vamos. Exactamente, mira, ahí ya salió andando la presentación. Yo me callo porque ahora va a hablar la doctora Dala y tiene algo muy interesante para contarnos. Adelante. Bueno. Muchísimas gracias, Matías, por la presentación. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este seminario sobre Lewis. La verdad, espero que lo disfrutemos juntos. Bienvenido a toda la gente, también de otros países. Y bueno, yo quisiera comenzar este seminario contándoles brevemente cuál fue mi primer encuentro con la obra del autor. Allá, hacia fines del año 1980, yo estaba cursando mi tercer año de profesorado de inglés. Ya había comenzado a vincularme con unos cuantos autores y mentalmente me iba haciendo una lista, este autor sí, este autor no. Y en un momento una profesora nos da para leer un ensayo que se titulaba La ley del bien y del mal. Y confieso que me costó horrores leer ese ensayo, lo encontré complejo, difícil. Cuando termino de leerlo, reviso nuevamente el autor, y el autor era C.S. Lewis. Entonces mentalmente hice como una abstracción y dije, este autor por ahora no. Poco tiempo después, la verdad, Lewis no se hizo esperar, porque llega a mis manos Cartas del Diablo a su sobrino. Y la verdad es que lo leí con muchísimo gusto, y después cada vez que releo este texto, aprendo mucho y me divierto mucho. Creo que aquí ya va como el primer tip o el primer consejo para aproximarnos a la obra de Lewis. Es muy conveniente comenzar por su ficción, no por su ensayo. Su ficción es ágil y deliciosa. Así que como primer consejo ya para apuntar, comenzar y aproximarnos a Lewis por medio de su ficción. Muy bien. Ahora vamos a avanzar un poquito con algunos datos biográficos del autor para ubicarlo en su época. Lewis nace en Irlanda en el año 1898 y fallece en su casa de Oxford en el año 1963. De pequeño, él experimenta dos grandes pérdidas, la muerte de su madre a los 9 años y pierde la fe. A la edad, durante su adolescencia, se declara ateo. Participa en la Primera Guerra Mundial, cae herido en combate, y durante su periodo de convalecencia lee a Chesterton por primera vez, y desde ese momento va a quedar cautivado por la bonomía, por la bondad y por el sentido común de los escritos de este autor. Luego ingresa a Oxford, estudia allí y trabaja por casi 30 años en esta universidad. Hay un hito que es muy significativo que acontece en Oxford y es su conversión al cristianismo. Lewis vuelve a la fe. Él va a decir que él vuelve a la fe de Cristo de la mano de buenos libros y de buenos amigos. Y es así porque Lewis, uno de sus grandes amigos fue Tolkien. Este amigo quien le va a ayudar a Lewis a resolver ciertas dudas que él tenía sobre la fe. Aquí por cuestiones de tiempo no las vamos a desglosar, pero hay una conversación entre Lewis y Tolkien que realmente lo dispone a Lewis, por supuesto con la gracia de Dios, para convertirse nuevamente al cristianismo. Y esa conversación que estos dos amigos mantienen tiene lugar en esta bella callejuela que se ve aquí a la izquierda de nuestra pantalla en la Universidad de Oxford. A mano derecha simplemente vemos la fachada de las dependencias, de las habitaciones en las cuales Lewis vivió durante su estancia en esta universidad. Otro dato biográfico que queremos destacar es su casamiento con Helen Joy Davidman. No lo añadimos como un dato curioso, sino porque como legado precioso del triste acontecimiento de la muerte de Joy, nosotros los lectores de Lewis hemos heredado Una pena observada. Una pena observada es un texto magnífico que Lewis escribe sobre su vivencia del dolor cuando, cuando Helen Joy muere. El estudio más detallado, más meticuloso de este libro, lo vamos a desarrollar precisamente en el curso que inicia ahora en mayo. Lewis va a terminar su función en la docencia en la Universidad de Cambridge y trabaja allí hasta el año 1963, año en que muere y deja esta tierra de sombras, esa frase tan conocida, ¿no es cierto?, acuñada por él, para contrastar esta tierra de penumbras, de sombras, con la realidad permanente del cielo. Van todos bien hasta aquí, entonces, sí, yo mientras fui haciendo esas preguntas, en el chat están todos petrificados, así que, sí, y se siguen sumando algunos más, así que les doy la bienvenida. Recuerden que cualquier duda la anotan en el chat y después al final las vamos a leer. Perfecto. ¿Seguimos avanzando? Sí, sí, por supuesto, adelante. Adelante, Francis. Se escucha Lewis, y se ve perfecto. Lewis muere, como decíamos, en el año 63. está enterrado aquí en esta capilla. Aquí también podemos ver en pantalla su tumba, y está enterrado junto a su hermano. Este también es un dato biográfico interesante, porque Warren y Lewis no solamente fueron hermanos, sino que fueron amigos entrañables durante toda su vida. Y la imagen de esta capilla nos sirve de puente, podríamos decir, nos conecta con Cartas del Diablo, que es uno de los primeros temas que vamos a comenzar a conversar, a analizar, porque es a la salida de un servicio litúrgico, un domingo, en esta capilla, que Lewis comienza a barruntar, comienza a esbozar, comienza a imaginar la redacción de este texto. Entonces, Cartas del Diablo a su sobrino, de ahora en más cartas, ¿no es cierto?, por la extensión del título, fue escrita en 1942, y si uno mira el libro y si uno lo tiene en sus manos, podríamos decir que es un libro chiquito, un libro finito, pero cuando uno lo abre, realmente encuentra un tesoro que es muy preciado. En primer lugar, el libro se destaca por su genialidad y originalidad literaria. La verdad es que Lewis se pone en la mente y en la voluntad del diablo, y desde allí traza todo el plan de tentación para su paciente. Además, las páginas del libro están impregnadas de ese fino y sutil humor inglés, pero por sobre todo lo que realmente hace muy valioso al texto es ese profundo contenido antropológico, moral y teológico. Es esa riqueza antropológica la que le da precisamente al texto la actualidad y la vigencia que tiene. A casi 80 años uno hoy abre cartas y siempre tiene algo nuevo para decirnos. Simplemente me parece que a modo de resumen, para aquellas personas que todavía no se hayan encontrado con este libro, les comentamos que el texto consiste en una serie de 31 cartas que están escritas por un diablo viejo y experto que se llama Scrutopo, que ocupa un cargo jerárquico en la oficina administrativa del infierno, y él le escribe a su sobrino, que se llama Orugario, que es un diablillo joven, bastante inútil e ineficaz, y le da consejos sobre el oficio de la tentación. Es decir, que son cartas en las cuales Scrutopo le aconseja a su sobrino de cómo tentar a un paciente. El paciente podríamos ser cualquiera de nosotros, el común de los mortales, pero Lewis ha escogido como víctima a un joven universitario inglés que se acaba de convertir al cristianismo. En esta jerga infernal, el enemigo es Dios, y el infierno está representado, de manera cínica, por supuesto intencional, como una gran y amplia oficina burocrática del siglo XX. En el prefacio del texto, Lewis explica y da la razón de esta elección, y él va a decir que numerosas medidas y políticas de una enorme crueldad son diseñadas, ejecutadas y controladas por hombres pulcros de traje y corbata en amplias oficinas bien iluminadas y alfombradas. Una vez que hemos hecho esta introducción, creo que podemos abordar algunos temas de los cuales Cartas trata. Solamente algunos, algo que no dijimos y que conviene decir, que las cartas se pueden leer de manera independiente, es decir, no hace falta, hay un hilo narrativo, hay un hilo conductor, pero podemos tomar las cartas de acuerdo al tema que nos interese, sobre el cual nos interese reflexionar. Solamente acá vamos a enumerar, al comentar brevemente algunos de estos temas, y luego nos detendremos en dos o tres. Lo primero que Scrutopo, este diablo viejo, le sugiere a su sobrino es que estimule en el paciente la falta de visión sobrenatural sobre la liturgia y sobre la comunidad de los fieles. En segundo lugar, le sugiere o le da consejos de cómo fomentar y de cómo incrementar la discordia en el hogar especialmente entre el paciente y su madre. También le recomienda ciertos tipos de consejos para que el paciente abandone o bien enfríe el fervor inicial como un converso reciente que experimenta, que abandone el fervor de la oración. Otro consejo también perverso, torcido y malvado, como son todos los consejos de Scrutopo, es que es muy conveniente tentar al paciente cuando está en un estado de tristeza, lo que él va a llamar un bajo. Hay un par de cartas que hablan sobre la verdadera naturaleza de los placeres. Estas cartas, la verdad es que no tienen desperdicio. Brevemente, Scrutopo le va a decir a su sobrino que el infierno no ha podido producir ningún placer, que los placeres son todos invento del enemigo, que solamente lo único que tienen que hacer los diablillos para poder aprovecharse del placer y así llevar las almas a la condenación es retorcer estos placeres e incentivar a los pacientes a que los usen de un modo, en un grado o en un momento que el enemigo los ha prohibido. También Luis va a tocar en cartas, como toca en muchos de otros textos, el mundo, ¿no es cierto?, como enemigo del hombre, dentro de estos tres grandes enemigos del hombre, el mundo, el demonio y la carne. Luis va a hacer mucho hincapié en varios de sus escritos y fechados aproximadamente para esta misma época sobre el mundo. También va a hablar del tiempo pasado, presente y futuro. Sabemos que el tiempo presente es el tiempo real que tenemos para amar. Filosóficamente el futuro no es. Scrutopo va a sugerir a este diablillo joven que fomente en el paciente una suerte de obsesión, de excesiva preocupación y ansiedad por el futuro. Vamos viendo que todos estos temas nos resultan de una actualidad, podríamos decir, asombrosa. Hay más temas que Luis trata, y uno de ellos es, por ejemplo, la importancia de las amistades frívolas, la virtud del pudor y de la castidad. El paciente se ha puesto de novio y Scrutopo se pone furioso porque la novia es una chica buena, es una chica bien. Entonces Scrutopo es muy divertido leer la cantidad de piropos, entre comillas, que sugiere de esta chica. También en cartas Scrutopo va a sugerir, le va a decir a Orugario qué tipos de risa humana debe alentar en el paciente y cuáles son los tipos de risa que debe evitar. También va a reflexionar sobre el papel de la guerra en el esquema de la tentación y Scrutopo, como astuto que es, le va a decir que la guerra no es el escenario ideal para la condenación de las armas, porque bien podemos decir en criollo que el miedo no es sonso. Entonces, en la guerra las personas saben que pueden morir y en esa cercanía con la muerte puede ser un momento de arrepentimiento y de conversión. También Luis en cartas va a hablar del modernismo religioso, de la naturaleza de los ángeles y de los demonios, y también va a hablar de las postrimerías. Y aquí, querida audiencia, yo les tengo que pedir perdón, pero la verdad es que tengo que contarles el final. Si bien decíamos que cartas pueden leerse de manera independiente, también es cierto que hay un hilo narrativo y al final el paciente va a la guerra y en la guerra el paciente muere. Así que como lectores nosotros asistimos a la muerte del paciente, a su juicio particular y el paciente se salva. También hay en esa última carta una referencia al purgatorio y por aquí y por allá hay numerosas alusiones al infierno y al cielo. Por eso decimos que las postrimerías es un tema también central en cartas. Hemos hecho brevemente este raconto, podríamos decir, pero creo que hay dos o tres temas que tienen una actualidad y una vigencia muy importante, y aquí nos vamos a detener y vamos a ilustrar, ¿no es cierto?, todo esto con alguna cita de cartas. Van todos fijos, sí, te digo que está la atención. ¿Cómo vamos, Matías? Atrapada, ¿no? Sí. Que me vayan diciendo cómo vamos con un ok. Yo ahora justo cuando termino el análisis de cartas les vamos preguntando si necesitan algo, pero creo que vamos bien. Excelente, excelente. Adelante nomás. Entonces, uno de los temas que toca Luis es justamente el tiempo, ¿no? Tanto en su época como en la nuestra y por la condición humana, los seres humanos somos bastante egoístas, bastante individualistas, y nos cuesta donarnos, nos cuesta entregarnos, nos cuesta estar disponibles para los demás. Y esto es porque tomamos el tiempo como propiedad nuestra. Escrutopo, como decíamos, bien astuto, sabe por dónde atacar. Entonces le va a decir en una carta a su sobrino: debes, por tanto, conservar celosamente en su cabeza, en la cabeza del paciente, la curiosa suposición: mi tiempo es mío. Déjale tener la sensación de que empieza cada día como el legítimo dueño de sus 24 horas. La frase, la cita cobra una vigencia espeluznante. ¿Cuántas veces escuchamos hoy, necesito tiempo para mí? ¿Cuántas veces, no es cierto, nos ocupamos de nosotros mismos de manera excesiva? Y la verdad es que el tiempo no es nuestro. El tiempo es un don de Dios, es un regalo de Dios, y tenemos que ponerlo al servicio de Él y por Él al servicio de los demás. Hay una, cada vez que yo me aproximo a este texto de cartas, a esta, siempre reflexiono sobre ese binomio opuesto entre el serviam y el non serviam. Los ángeles sirven a Dios, los seres humanos también intentamos ofrecerle a Él, que es que nos regale esas 24 horas del día, intentamos regalarle, ofrecerle nuestro día y ponerlo a su servicio. El diablo, en cambio, cuando se revela, y desde que se revela, ha proclamado el non serviam. Hay otro tema que Luis trata en Cartas del Diablo, que es el tema de la Via Pulcritudinis, es decir, el camino de la belleza. Cuando Luis habla de su conversión, él va a decir que es un converso empírico, porque él llega a Dios a través del camino de la belleza. Luego de un proceso largo, que aquí no vamos a entrar en detalle, pero que es un proceso fascinante, Luis llega a descubrir que la belleza creada, es decir, la naturaleza, las manifestaciones de arte, son ícono, reflejo, imagen de esa belleza increada que es Dios. Y hemos puesto este dibujito aquí de las huellas con estas gotitas de agua, porque él va a usar una metáfora para explicar cuál fue el impacto del camino de la belleza en su conversión, y él va a decir que todas esas experiencias estéticas fueron como gotas benditas, gotas brillantes en el suelo, que le guiaron su camino hasta llegar a beber de la copa misma. Por lo tanto, cuando nos volvemos nuevamente a cartas, sabemos que Scrutopo teme terriblemente que el paciente entre en contacto con la belleza, porque la belleza puede llevarlo a Dios. Como antes habíamos dicho, Orugario, que es este diablillo bastante ineficaz, bastante inútil, se ve que en algunas ocasiones el paciente se le ha escapado y en una oportunidad comenzó a leer un libro, una buena lectura, solo por el placer de leer, y en otra oportunidad el paciente se fue a dar una caminata por la campiña solo. Scrutopo no puede creer que Orugario, este diablillo, haya sido tan ineficaz. Entonces le va a dar una reprimenda bien dura. Esto también aclaramos, que en todas las cartas, son de un cinismo grande. Todas empiezan con una introducción: mi muy querido Orugario, mi muy querido sobrino, y en un tono, podríamos decir cariñoso, y después viene una reprimenda grande. Bueno, esta es una de ellas. Dice Scrutopo, ¿cómo puedes no haberte dado cuenta de que el tipo de placer que le dieron el libro y el paseo es el más peligroso de todos, que le arrancaría la especie de costra que ha sido formando sobre su sensibilidad y que le haría sentir que está regresando a su hogar, recobrándose a sí mismo? Evidentemente, muchas veces Scrutopo también nos pone sobre nuestra sensibilidad una costra y dejamos de percibir el camino de la belleza. Creo que si tomamos esta carta y la aplicamos a nuestros días, creo que el mensaje es que estamos llamados a una valiente cruzada en favor de la belleza. Debemos, en nuestra vida, en nuestra educación, en nuestra cultura, recuperar ese bastión tan sagrado, tan precioso como es la belleza. Muchas veces cuando hablo de esta carta, siempre termino diciendo que en esta revolución moral y cultural, el culto a lo feo es obra de Scrutopo. Otro tema que toca cartas, y con esto ya vamos a ir terminando, así podemos pasar a Narnia, es el tema de la familia. Y lo he querido poner hoy aquí porque la familia hoy está bastante atacada desde dentro y por fuera. Como decíamos antes, el paciente se ha puesto de novio. Y no solo la novia es un obstáculo en este plan de tentación para los diablillos, sino también la familia de la novia. Scrutopo va a decir que esa casa apesta a un aroma mortífero. Ese aroma mortífero es el perfume de la gracia, el bonus odor Christi. Va a decir también Scrutopo esta frase, primero la leemos y después la comentamos, me parece que cobra mayor riqueza. Dice Scrutopo, estamos seguros de que cada miembro de la familia debe estar aprovechándose de los demás, pero no logramos averiguar cómo. Guardan tan celosamente como el enemigo mismo ese secreto de lo que hay detrás de esa pretensión de amor desinteresado. Claro, evidentemente Scrutopo no entiende nada de qué se trata la auténtica naturaleza del amor. El amor, sabemos, ¿no es cierto?, es querer real y eficazmente el bien de la persona amada. Es donarnos en pos de esa persona que queremos. La familia humana, como imagen, como iglesia doméstica, y también como imagen de la familia del cielo, que es la Santísima Trinidad, es, o debería aspirar a ser, aquella comunidad de personas, aquella comunidad de amor, en la cual todas las personas se donan entre sí por gratuidad. Evidentemente, Scrutopo no puede entender de qué se trata este acto de caridad. Y precisamente como esta familia intenta vivir en clave cristiana, Scrutopo se pone furioso porque esta familia es en algún sentido un pedacito de cielo, es semejante al cielo. Por eso es que en esa misma carta Scrutopo continúa y dice respecto de esta familia, tiene una repugnante semejanza con la descripción que dio del cielo un escritor humano, las regiones donde solo hay vida y donde, por tanto, todo lo que no es música es silencio. Me parece a mí importantísimo, si queremos encontrar algún mensaje oportuno para nuestros días, es concentrarnos en estas tres palabras, vida, música y silencio. Vivimos, ¿no es cierto?, bajo la cultura de la muerte, y además muchas veces bajo la dictadura del ruido y del vértigo. Por eso me parece que es que urge, que es urgente recuperar en nuestras familias esos ámbitos de música, de silencio y de vida. Scrutopo, por supuesto, que le repugna este modo de vivir de esta gente. Termina la carta furioso diciendo que quieren hacer del universo entero un gran ruido estridente. Muy bien, después hay otro ejemplo de la gula, que también es muy divertido, pero creo que lo vamos a pasar y quizá podemos dejar... Va muy bien, Francisca. ¿Sí? Ahí te salen algunos comentarios, ¿sí? Se me hace pensar en la belleza de la música litúrgica para elevar el alma, ¿sí? A Dios, ¿sí? Cuando mencionaste, ¿sí? esta vía pulcritudinis. ¿Sí? Creo que es uno de los grandes temas de cartas y que hay que, como decía, hay que recuperar ese bastión de la belleza. Es una gran cruzada que nos debemos. Así es. Bueno, después hay algunas preguntas que te las vamos a formular cuando vos lo decidas, ¿sí? Así que podés avanzar tranquilamente. Avanzo. Sí, sí. Solamente de la gula no vamos a leer la cita, pero sí solamente un dice, breve comentario. Acá dice, no te saltees nada, por favor, ¿sí? Te la están reclamando. Entonces, no me hago cargo de los tiempos. Adelante, adelante, por favor. Entonces, la gula, la verdad es que la gula es una carta muy divertida, porque... El escrutopo va a decir, va a reconocer que han hecho algunos avances en cuanto al tema de la gula, porque ya ningún sacerdote predica sobre el tema y ninguna persona se acusa sobre ese pecado. También, si bien va a reconocer lo provechoso que es la gula por exceso en este plan de tentación, va a decir que ellos prefieren en el infierno la gula por refinamiento o la gula por exquisitez, que este tipo de gula también provoca numerosos males. Y a mí la verdad que esta carta me hizo pensar. No es casual, además, que quien encarna la gula en cartas es la madre del paciente. Y aquí creo que este dato tampoco es menor, y creo que refleja ese gran conocimiento que Luis tiene de la antropología humana. Cada vez que yo también toco este tema, me remito a un texto del padre Horacio Bojorge, La casa sobre roca. En ese texto, el padre Bojorge estudia cómo el pecado original nos hiere de manera diferente al varón y a la mujer, y mientras en el varón la ira es caliente, en la mujer es fría, el padre Bojorge va a decir que la gula también en el varón se da de manera general, de manera predominante, por exceso, mientras que en la mujer se da por exquisitez. Por eso no es casual que Luis haya puesto, es decir, este vicio encarnado en un personaje femenino. La verdad es que la mujer es bastante hincha, la mujer los hace sufrir a sus criados, a sus amistades, nada de lo que le ofrecen le gusta porque no está hecho como a ella le gusta que se lo sirvan. Por eso la gula por exquisitez trae aparejado serias faltas de justicia, serias faltas de caridad, serias faltas, ¿no es cierto?, en el trato con los demás. Es muy interesante porque acá en la cita, si se puede leer, la cita habla, Scrutopo va a decir a mitad de la cita, ¿qué nos importan las cantidades? Con tal de que podamos servirnos del estómago y del paladar humano para provocar quejumbrosidad, impaciencia, dureza y egocentrismo. Y evidentemente, esta mujer es divertido porque dice Luis que ella solo quiere una tacita de té, pero ni muy ligero ni muy cargado. Una rebanadita de pan, pero ni muy blanco ni muy tostado. Y un huevito, pero ni muy crudo ni muy pasado por agua, ni muy cocido. Es decir, que es muy difícil encontrar el equilibrio, ¿no es cierto?, para satisfacer el paladar de esta mujer, aunque las cantidades sean pocas y aunque los objetos, ¿no es cierto?, sobre los cuales ella reclame o necesite, como es un té, como es un huevo, sean también objetos de poco valor. Bueno, aquí habría mucho para analizar. Yo cuando veo esta carta siempre me acuerdo de los cafés. Antes uno tomaba o un café con leche, ahora basta ver la cantidad de variedades de café para entender también cómo la gula muchas veces se nos va metiendo de a poquito. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí de cartas. Mira, hicieron dos preguntas. Una, retomo del principio, ¿cuál fue ese ensayo que leíste y ¿sí? que dijiste no vuelvo más? Sí, la ley del bien y del mal, que en realidad es un ensayo que forma parte de mero cristianismo. Muy bien, mero cristianismo en la obra, ¿sí? Y ahí pueden encontrar ese ensayo. Sí, sí, sí. Y otra pregunta que hicieron es que querían algún detalle más del tema de las postrimerías. No sé si querés comentar algo más o querés dejarlo al final, ¿sí? Como vos prefieras. Mira, yo lo puedo comentar ahora de las postrimerías, claro. En realidad, el paciente cuando él muere, la verdad es que asistimos a su juicio particular, porque el paciente se encuentra con su ángel de la guarda, se encuentra con otros ángeles, y a mí siempre me llama, cuando reflexiono sobre esta carta, ¿no?, esa presencia de los ángeles custodios en ese momento de tan tremendo juicio, ¿no? Esa asistencia de los ángeles, y también el paciente se encuentra con él, y él es Dios, es Jesús, Jesús que sale a buscarlo. Así que allí también asistimos, ¿no es cierto?, a ese momento de la muerte en que el alma se encuentra con Dios. Yo decía que hay pasajes del cielo y del infierno, por aquí y por allá, a lo largo de todo cartas, solo para poner un ejemplo, en alguna de las cartas Luis va a decir que el enemigo, es decir, Dios, es un gran burgués, es un gran hedonista, porque todo, va a decir palabras casi textuales, porque todo ese ayuno, todo el sacrificio, todas las hogueras, todas las mortificaciones, son como la espuma de la ola en la orilla del mar. En alta mar, en su alta mar, hay placeres por siempre jamás. Creo que es una descripción bellísima del cielo, que además nos da mucha esperanza en perspectiva, porque muchas veces el dolor, ¿no es cierto?, es solamente la espuma de la ola en la orilla del mar. Sí, bárbaro, impecable. Impecable, Francisca. No sé si has respondido a la pregunta, después sí, si quieres alguna ampliación mayor podemos. Y del infierno, por supuesto, es el ruido, es el egoísmo, creo que allí no hace falta ampliar tanto. Hay muchos de estos temas, punto por punto, sí, que se van trabajando en el curso de extensión sobre Luis. Okay. Digo, hay algunas actividades precisamente sobre estos temas, así que, bueno, a todos los animamos. Yo meto chivo, publicidad, ¿sí?, pero realmente porque sí, es una preparación buena y hay puntos claves, digamos, en los cuales meterse. Yo quiero decirles que la profesora, además de todo, sabe predecir el futuro, porque me dijo una pregunta que me van a hacer seguro, es si era anglicano o católico. Y esa pregunta la va a responder al final, así quedan todos presentes, ¿sí?, hasta el final. ¿Hay algún comentario más respecto de si... aprovecho de hacerlas ahora porque vienen a contexto. Un consejo, es decir, esto habría que hacérselo leer a los adolescentes de hoy en día que se dicen ateos, y preguntan si el libro de las cartas tiene alguna continuación. Sí, la pregunta es muy válida porque en realidad las cartas tuvo una muy buena acogida entre los lectores de Luis, así que siempre se le pidió a él unas cartas dos. Él dice que le resultó fácil escribirla, pero desde el punto de vista, podríamos decir, técnico, pero que le daba mucha pereza volver a ponerse en el lugar del diablo, porque tenía que despojarse mentalmente y afectivamente de todo bien, de toda verdad y de toda belleza. Así que él le hacía un poquito, dilataba el tema, hasta que, si mal no recuerdo, es allá por el año 1958, casi más de 15 años después de cartas, le piden un artículo, le piden algo sobre el tema, y él escribe un ensayo que se llama El diablo propone un brindis. En realidad también es ficcional, y es algo más corto, y allí también nuevamente aparece Scrutopo, que es un invitado de honor en una cena de egresados, de nuevos diablillos que salen al mundo a tentar. Y allí Scrutopo es el que celebra, el que dirige a estos nuevos egresados el discurso. Así que en ese discurso, que no tiene desperdicio, recomiendo vivamente su lectura, Luis allí va a hablar solo un dato de la palabra democracia y les va a decir a los diablillos que tienen que usar esa palabra como muletilla y palabra mágica. Hoy estamos a 60 años de ese ensayo y saquemos nuestras propias conclusiones. Qué bárbaro, impecable. Hacen otros comentarios y también algunas otras preguntas. Te voy a hacer avanzar con Narnia, porque he visto la hora y me he asustado. Sí, sé que están todos ahí muy interesados, y hay más de 60 personas, así que vamos nomás, tomamos notas para poder hacer las preguntas al final y los comentarios. Vamos al ropero de Narnia. Ahora ya nos metemos en este mundo, como digo yo, fascinante, hechizado y hechizante a través de este ropero. Este armario fue construido por el abuelo paterno de Luis y estuvo en su casa, y es el mueble en el cual se inspira Luis para imaginar el pasaje de los cuatro chiquitos Pevensie a Narnia. Así que a través de él ya nos metemos en tema. Me parece sí que vale la pena aclarar, antes de interpretar algunos símbolos, por qué Luis utiliza el lenguaje simbólico en sus relatos. Como Luis fue un agudo observador de la realidad, agudo observador de su época, y él reconoce que uno de los grandes males de la época moderna fue la desacralización. Para Luis, desacralización no solo significa pérdida de sentido de lo religioso, que sí lo es también, sino una pérdida de sentido simbólico de la realidad. Luis va a decir que el racionalismo, el iluminismo, el positivismo, cansaron la razón del hombre y secaron su imaginación. El hombre moderno ha perdido la capacidad de contemplar, de asombrarse, de asomarse al misterio y de intuir aquellas realidades que van más allá de lo medible y de lo cuantificable. Los relatos en esto son una respuesta cargada de esperanza al hombre inmanentizado, al hombre desacralizado de la época moderna y también de la nuestra. Por eso Luis se va a preguntar cómo hablarle de bien, de verdad, de belleza, de bondad a este hombre doliente, como erudito de teoría y de crítica literaria, por su sólida formación académica. Luis bien conocía la funcionalidad del símbolo, es decir, él sabe que el símbolo es manifestación y revelación de lo sagrado, por eso no va a dudar en recurrir al símbolo para, mediante objetos reales y tangibles, intuir, contemplar, asomarse a aquellas verdades también reales, pero intangibles e inmateriales, imposibles de comunicar de otra manera. Es decir, el lenguaje simbólico tiene este sentido, es un portador de verdades trascendentes. Tanto Luis como Tolkien escriben en lenguaje simbólico precisamente por esta noción, es decir, cómo enciendo la esperanza en el mundo de hoy, cómo le digo al hombre todo lo que le tengo que decir. Y he puesto aquí Thomas Howard en rojo, porque es un crítico de Luis, que lo ha estudiado seriamente, y él usa unas preguntas que son una metáfora bellísima. Él dice, ¿cómo hablarle al murciélago de la luz? ¿Cómo hablarle al escorpión del Sahara del mar? ¿Cómo hablarle del vuelo de las águilas a la lombriz? Bueno, evidentemente Luis sabe cómo hacerlo, y por eso es que recurre al símbolo. Una vez que yo he aclarado esto, que sí me parece importante, interpretaremos dos o tres símbolos. El primero que quiero tocar, porque cae casi de Maduro, es Narnia como espacio. A mí me gusta pensar que Narnia es un estado del alma. Si miramos la imagen de la izquierda, esta Narnia cubierta de nieve, tal vez no resulte familiar, tal vez no resulte en algún sentido romántica, melancólica, porque es la primera imagen que tenemos cuando Lucy ingresa a Narnia y con esta pequeña nosotros también. Es la primera vez que pisamos Narnia. Pero cuando uno la mira a esta imagen detenidamente, es una Narnia nevada, estéril, fría, sin fruto, sin flores, una Narnia que está bajo el poder de la bruja blanca, una Narnia donde reina la ambición, la traición, la deslealtad, la mentira, la cobardía, la crueldad. Y todos estos vicios anidan en el alma humana cuando está dominada bajo el poder de la bruja blanca. Por el contrario, si miramos la otra imagen de esta Narnia que está cubierta de verde, de frutos, de flores, de vida, de movimiento, es la Narnia que está regida, ¿no es cierto?, bajo la tutela de Aslan o bajo la tutela de aquellos héroes, de aquellos niños, de aquellos reyes a quienes Aslan ha coronado legítimamente. Y esta es una Narnia en la cual abunda el sentido de amistad, la bondad, la belleza, la alegría, la concordia, la lealtad, el heroísmo, la valentía, la audacia. Me parece que por eso vale la pena y los invito, ¿no?, muchas veces a pensar en Narnia como un estado del alma humana. Por supuesto no podemos soslayar al gran rey de Narnia, por supuesto Aslan, aquí lo veremos escuetamente, Aslan da para un seminario entero, pero sí saber que Aslan se lo define en los relatos como el gran rey, el rey del bosque, el hijo del emperador más allá de los mares. Evidentemente es la figura de Cristo. Y me quiero detener un poquito en este concepto de reyesía, de rey, porque Aslan es el que viene, el que vuelve, el que restaura el orden, el que devuelve cosmos a lo que era caos, el que se hace cargo de los suyos. Y a mí la verdad que esta imagen de este rey haciéndose cargo de los suyos es una de las claves más importantes para poder asomarnos e interpretar el mundo de Narnia. Y aquí solamente algunos ejemplos, es decir, es aquel que cura las dolencias y restituye la salud, aquel que saca a sus hijos de la esclavitud y les otorga, les concede la libertad y la dignidad de hijos, es aquel que saca a la gente de la incredulidad y la devuelve a la fe y a la amistad con Dios. Y acá me detengo un poquito, hay un pasaje en El Príncipe Caspian, muy lindo, de un enano incrédulo que no creía en Aslan, no creía en el rey Pedro, no creía en el cuerno, no creía en nada, hasta que se encuentra con Aslan, y Aslan le hace la pregunta, ¿aceptas mi amistad? Por eso es lo que digo, ¿no? Cómo restituye, cómo rescata a los incrédulos y los trae a la fe. También, por supuesto, Aslan va a restaurar, a reparar toda injusticia, va a conceder el perdón a aquellos que lo ofenden. Y un ejemplo claro que todos conocemos seguramente es Edmundo. Aslan va a entregar su vida por Edmundo. Pero aquí sí me quiero detener y ahondar un poquito más. Edmundo, que comienza siendo un chiquito pendenciero, celoso de su hermana más chiquita, termina siendo un mentiroso y un traidor. Y a mí la palabra traidor necesariamente me remite a la Divina Comedia del Dante, porque el Dante ubica en el último círculo del infierno a los traidores, a Bruto y a Judas. Y si nosotros nos volvemos a Narnia, vemos que el único personaje que voluntariamente traspasa el infierno, las puertas del infierno, y llega al castillo de la bruja blanca es Edmundo. Después, por supuesto, tiene todo un proceso de conversión y es el gran héroe y amigo de Narnia. Bueno, así podría contar todo. Solamente sí quiero decir que este gran rey es liberal, es generoso en extremo, no se deja ganar en generosidad. Y pongo un ejemplo chiquitito. Sabemos que cuando Aslan crea Narnia, no todos los personajes tienen la misma dignidad, no todos tienen la dignidad del habla, los ratones no la tenían. Pero vemos también que cuando Aslan muere en la mesa de piedra y es atado, son los ratones los que van a ayudar a comer, a desatar esas cuerdas que ataban al león. Conmovido, agradecido por tan gentil ayuda, el león les concede a partir de allí a los ratones la dignidad y el don del habla. Como digo, es un rey que da el 100 por 1 en esta tierra y después en la eternidad, porque sabemos que Rip-Chip, el gran ratón, el jefe de los ratones, llega a la alta mar de Dios. Por supuesto es misericordioso, es fiel, salva a su pueblo, no lo abandona. Y por último, me quedo con la última imagen, con el último atributo de este gran rey, que es un ser amoroso que sale al encuentro de los suyos. Se hace el encontradizo, él ama primero. Cuando los chiquitos anhelan llegar a Narnia, uno cree o tiene la impresión que son ellos los que se encuentran con el león. En realidad es este león providente que tiene todo planeado y es él el que sale al encuentro de los suyos. Es él el que los cautiva y por eso los chicos se sienten cautivados por este gran rey. Y esta idea de cautivar, y aquí no voy a entrar en detalle, pero sí las Narnias reflejan, ¿no es cierto?, esos encuentros entre los niños y el león son encuentros llenos de gozo, llenos de júbilo, donde Aslan les hace pregustar a los niños y a nosotros los lectores lo que va a ser el gran encuentro con Dios en la eternidad. Bueno, bien, vamos muy bien. Yo te cuento, Francisca, más o menos... ¿Cuánto me queda? Y son unos 5 o 6 minutos. No sé cómo van aquí nuestros oyentes, ¿sí?, y participantes. Más o menos ese tiempo, ¿sí? Sí, se puede ir acotando, si querés unos minutitos más, y después algunas preguntas. Así bueno, pero esta filmina la paso rapidito y me voy a la última, me quedan 2 más, tranquilo. Perfecto, solo acá, muy bien, entonces. Perfecto. Yo solo quiero comentar acá lo siguiente, si bien hay símbolos para interpretar en Narnia que son bien representativos, como Aslan, Narnia, el ennoblecimiento de los héroes que hoy no hemos tratado, la cueste, es decir, este viaje de la vida en pos de un objetivo que tampoco hemos tocado, hay un sinnúmero de símbolos menores que son de una riqueza enorme. Lewis, por momentos, en un renglón, en 2 renglones, resuelve alguna idea, y si somos lectores atentos, esas ideas, esos momentos, esos renglones, nos abren todo un mundo de sentido. Brevísimamente voy a tomar la espada de Rip-Chip. Cuando Rip-Chip llega al alta mar de Dios, él clava su espada en la arena y dice, no la necesitaré más. Y la verdad es que esta expresión del ratón abre todo un mundo de sentido, porque evidentemente el ratón sabe que el momento para pelear el buen combate, el sentido de la vida como milicia, es aquí, ya en la altamar de Dios, solo tiene la recompensa por ese buen combate, y esa recompensa es el gozo eterno. De Baco no hablo, quedará para otra vez. Y si para los que hagan el curso, sí, para los que hagan el curso. Baco queda para el curso. Exactamente. Exacto. Solamente, casi terminando, esta sería la última interpretación simbólica. El tema de la eucatástrofe, que es un concepto acuñado por Tolkien, que significa buen final, final feliz. Evidentemente el final feliz es un dato o un elemento esencial en los cuentos de hadas. En primer lugar, desde un punto de vista natural, porque el final feliz trae sosiego, trae consuelo, trae paz, ese bienestar a la persona que concluye cuando lee una historia que se concluye. Pero hay un sentido más elevado de la eucatástrofe y podemos decir que el final feliz de los cuentos de hadas es un eco, un destello, una prenda, un anticipo del gran final feliz de la historia universal. La historia universal termina bien, Cristo triunfa, Cristo vence. Todos los relatos de Narnia terminan con un final feliz, y bien podemos decir que la última batalla, que es el texto que tenemos aquí en pantalla, la última batalla es, celebramos allí la gran eucatástrofe, es decir, el gran final feliz de la historia universal, cuando Aslan ya destruye la antigua Narnia y lleva a todos sus amigos, los salvados, a habitar por siempre jamás en la montaña del león. Basta leer aquí la alegría del unicornio, que es el personaje, el caballo que está aquí en la portada del libro, cuando llega a la montaña de Aslan. Y dice, he llegado a casa por fin, esta es mi verdadera patria, aquí es donde pertenezco, esta es la tierra que he estado buscando toda mi vida, aunque nunca lo supe hasta ahora. Creo, y los invito a pensar, si este no puede ser el epitafio de nuestras tumbas. Lo más paradójico es que el final feliz no es final, sino principio y eternidad. Yo con esto termino Narnia, y en esta última filmina, para completar este desarrollo del título que dice y algo más, solamente decir que cuando uno se aproxima a la lectura de Lewis, es decir, hay un sinnúmero de temas importantes que nos interpelan como seres humanos y que nos ofrecen respuestas llenas de sentido y de sabiduría. Por eso en la lectura de Lewis y también en lo que vamos a trabajar en este curso que inicia, tocaremos algunos de estos temas, el dolor, el amor, el gozo como anhelo vital de Dios, el amor de amistad, el juego entre gracia y libertad, el matrimonio, la condición de lo femenino y de lo masculino, el mundo como enemigo del hombre y la educación. Y yo con esto, Matías, termino, dejo abierto el espacio a preguntas. Pero muy bien, bueno, primero un aplauso grande, sí, realmente muy muy bueno, sí, qué excelente, sí, y qué resumen y qué atinado también en el tiempo, ¿no? Una síntesis realmente maravillosa. En serio, gracias Francisca, porque es un regalo para el alma, sí. Creo que el tiempo ha sido lo peor de todo y lo más tirano, porque esto está para quedarse, sí, al menos, sí, un par de horitas más y ir punto por punto. En serio, muchísimas gracias, y en nombre de la Universidad FASTA, de los Misioneros Digitales Católicos y de todos los participantes y quienes vayan a ver en diferido esta síntesis exquisita que has hecho, en serio, muchísimas gracias. Me gustaría ahora, con el fin de ir cerrando, sí plantearte alguna de las preguntas que ahora nos va a ir dejando Rosario. No sé si podés ir viendo el chat, yo ahora voy a dejar de compartir tu pantalla para compartir. ¿Tengo que abrir el chat? Sí, fíjate que yo ahora voy a compartir mi pantalla. Ahí estoy compartiendo mi pantalla, vas a poder ver vos el chat con mayor tranquilidad. Ahí no sé si lo estás pudiendo ver, ¿sí? Si ves el chat por ahí. A ver. Bien. Perfecto. Ahí tenés el chat. Voy a cerrar, detener el video de Erika. Bueno, Rosario, está Rosario Rufino por ahí. Bueno, te han pedido, han hecho varias preguntas y varias consultas, pero Rosario va a ir reproduciendo, ¿sí? Y escribiendo en el chat. Yo te pido, o las leo yo, o las lees vos, quien quiera, pero para ir respondiéndolas si quedan grabadas, porque el chat no va a ser parte de la grabación. Gracias Fiorella, porque dice realmente FASTA siempre es un lugar de encuentro. Bueno, increíble profesora, ¿sí? Ahí pregunta Leandro cómo se llama el curso y cuándo arranca, ¿sí? El curso de Lewis lo podés encontrar en esta página fasta.org/humanidades. Si querés usar después lo transcribís ahí en el chat. Y ahí se llama, sí, Lewis, el amor, el dolor y el gozo, ¿sí? En sí es Lewis. Ese es el título que le ha dado Francisca y ella es la tutora, o sea que es un lujo además tenerla ahí para estos 2 meses y pico, acompañándolas en este curso que arranca ya en 10 días. Así que todo el mundo anotarse, que es uno de esos temas que uno tiene que saber. Bueno, yo voy ahora avanzando un poquito más rápido, entonces le pido a Rosario si nos va pasando las preguntas, perdón si ya pasaste alguna que se me pasó el chat, Rosario. Ahora las voy pasando a través del chat. Gracias a todos los asistentes. Bien, la esperamos ahí a Rosario que nos va a ir pasando entonces las preguntas. Bien, ahí van, ¿sí? Ahí viene el bloque, prepárate, Francisca, porque han preguntado picante. Todavía no leo nada. No, ya viene. Ahí las está transcribiendo, porque las vamos pasando en limpio, ¿sí? Para poder transcribirlas hacia el final. Bien, va la primera, ¿sí? Luis, ¿formula alguna crítica a la iglesia anglicana? Sí, la verdad es que por eso cuando yo toqué en cartas, lo pasé muy rápidamente el tema del modernismo religioso. Luis tiene, y esto sí llama la atención, duras críticas a la desacralización del anglicanismo en Inglaterra, es decir, a todo ese progresismo, ese modernismo que va como comiendo la liturgia, las costumbres. Sí, tiene unos cuantos ensayos, tendría que rever para poder, pero sí, tiene unas cuantas cosas donde abiertamente él denuncia los abusos y los descuidos de la Iglesia de Inglaterra. También, por ejemplo, el tema de las sacerdotisas en la Iglesia, es decir, él está, ya escribe allá por la década del 50, del 60, también un ensayo, sacerdotisas en la Iglesia, es decir, que evidentemente sí, Luis se veía venir toda esta, podríamos decir, estos descuidos doctrinales y de liturgia. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Ahora escribieron, se vino una catarata, ¿sí?, de mensajes, así que voy a ver si puedo rescatar cuál fue la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Si es anglicano o católico? Bueno, esta era la pregunta, ¿sí?, una de las preguntas, ¿sí?, que la profesora con la bola de cristal, aquí pregunta desde el noviciado San José y le habían formulado también otras más. Sí, a ver, es una pregunta siempre muy difícil de responder. ¿Podemos decir que oficialmente Luis muere en la iglesia anglicana? Pero también es cierto que, yo siempre lo digo y es la respuesta definitiva que tengo, que es una cuestión que queda entre Luis y Dios, esa incógnita de por qué nunca dio el salto a la iglesia de Roma, a la iglesia católica. Lo que sí es cierto y puedo decir es que, por ejemplo, Juan Pablo II lo cita en su magisterio, Benedicto XVI lo cita en su libro de Jesús de Nazaret, Joseph Pieper va a decir en las virtudes fundamentales, en el capítulo sobre el amor, que es el teólogo seglar del siglo XX. También puedo decir que hay numerosas personas que se han convertido del ateísmo al cristianismo e incluso al catolicismo. Siempre, por supuesto, la gracia la da Dios, pero como instrumento, los textos de Luis. Es decir, que también por los frutos los conoceréis. Creo que esas son respuestas válidas. Muere oficialmente en la Iglesia de Inglaterra, ahora esa cuestión va a quedar entre Luis y Dios. Lamentablemente no tenemos la bola de cristal. Tal cual. Respecto a los que preguntan por el curso, cuándo inicia y demás, les vamos a enviar en el transcurso de la semana el enlace, ¿sí?, donde está toda la información, ¿sí?, incluso cualquier pregunta que tengan pueden formulársela y se la hacemos llegar a Francisca. Lo vamos a pasar a través de las direcciones que han dejado ustedes en la inscripción a este webinar, ¿sí?, para que tengan todo, y si no, también tienen esta página que les ponemos ufata.ar/humanidades. Continúo con las preguntas. ¿Se recomienda el libro de cartas a adolescentes ateos? Sí, yo creo que sí. Sí, sin duda. Es un buen punto de partida, porque no solamente hay teología, sino como yo decía, hay una sana y exquisita antropología. Luis es un gran conocedor del alma humana, de la persona, y eso yo no lo dije, justamente toma a la persona en su realidad corpóreo-espiritual. Entonces es un texto que ayuda incluso a las personas ateas a conocer por lo pronto la verdadera realidad del hombre, esa unidad sustancial de cuerpo y espíritu. Así que creo que sí, que es un libro que se puede recomendar. Bien, muy bien. Si podés repetir las palabras del unicornio, por favor, ¿sí? Pide Sandra. Yo tendría que aquí compartir pantalla. No. Si querés, lo podés buscar vos en tu compu, ¿sí? Y ahí nos lo compartís, ¿no? A ver, mirá, yo acá lo tengo escrito, va a ser, mirá. Acá lo mientras, leo. ¿Querés que ponga la imagen o lo leo? No hace falta, podés leerlo. Mira, aquí está. Lo leo entonces, dice... Sí, adelante, Francisco. He llegado a casa por fin. Esta es mi verdadera patria. Aquí es donde pertenezco. Esta es la tierra que he estado buscando toda mi vida, aunque nunca lo supe hasta ahora. Si necesita más datos, esta cita está en el último capítulo del último libro de Luis, La Última Batalla, y se pueden conseguir algunos de manera digital. Excelente, pero muchísimas gracias por la referencia. Liz pregunta cómo contactar a la doctora. Después en el chat le vamos a poner su dirección de email, ¿sí? Y también, bueno, si lo buscan a partir de los formularios de consulta que están en la página, nosotros todo eso se lo hacemos llegar también a la doctora Abdal. ¿Formula alguna crítica a la Iglesia Anglicana? Eso ya está. ¿Hay alguna apreciación directa de la Iglesia Católica? Mira, es un muy sí, es una buena pregunta también, sí, porque a lo largo de toda la obra de Luis no hay una sola referencia negativa a la Iglesia Católica. Ha sido una persona extraordinariamente respetuosa de la Iglesia Católica. Y yo acá también quisiera comentar algo sobre quiénes leemos a Luis hoy. Y esto lo dice Joseph Pierce. Si bien hay un, podemos decir, un puñado, un sector de evangélicos que también lo consultan y lo leen, hoy en día los que leemos a Luis somos los católicos. De hecho, las traducciones y las ediciones nuevas que se van haciendo sobre Luis, en general se dan en universidades, en editoriales de universidades católicas. Y un dato que a mí me llamó poderosamente la atención, tuve la gracia de estar en Londres, en la Catedral de Westminster, y la verdad es que entré a la librería a comprar textos de Chesterton, de Newman, y me encontré estantes también repletos de obra de Luis, es decir, que Luis está en el corazón católico de Inglaterra, junto a obras de Newman, de Chesterton, de Santo Tomás Moro y demás. Qué bárbaro. Bueno, y pregunta Roxana, si me llega a mí por privado, por ahí no lo ves vos, ¿qué son las postrimerías? ¿Qué son las postrimerías? ¿A qué hace referencia? Las postrimerías es un término, ¿no es cierto?, podríamos decir doctrinal, teológico, que son aquellas cuestiones que vienen precisamente, como dice la etimología de la palabra, al postre, es decir, lo que acontece al final de la vida. Y al final de la vida, ¿no es cierto?, lo que acontece son esas instancias de muerte, de juicio particular del alma, de purgatorio, de cielo y de infierno. Los estados o los destinos eternos de la persona son cielo e infierno. Pero la postrimería precisamente es todo aquello que acontece, ¿no es cierto?, a partir de la muerte de la persona. Excelente, muy bien. Bueno, si recomendás algún libro o algún ensayo más de Luis, ¿no? Sí. Le recomiendo el curso de extensión, pero además pueden, ahora nos va a comentar. Sí, primero recomendamos el curso, pero además del curso sí recomendamos, me parece que como lectura, como decía, la ficción, ese tip que di al principio, se puede comenzar por Cartas, por El Gran Divorcio, por alguna de las Narnia. Y sí recomiendo como literatura juvenil para jóvenes esa trilogía que se llama Trilogía de Ransom, Más allá del planeta silencioso, Perelandra y esa horrible fortaleza. Si después necesitan más datos, que se contacten con ustedes y conversamos sobre el tema. Pero creo que es literatura juvenil que vale la pena recuperar. Bien, aquí aparece alguna otra pregunta. A ver un segundito. ¿Qué autor de la misma talla viene a cuestionar o contradecir o ver de otro modo tal vez las descripciones de Lewis, si es que hay alguno? Mira, autores hay varios, de la misma talla te diría que no. Claro, es decir, hay que llegar. Me parece que no. En este momento, es decir, por ejemplo, autores de la misma talla hay muchos. Por ejemplo, claro. Chesterton, Tolkien, y aquí yo me remito a Chesterton porque, bueno, es anterior a Lewis, tanto Lewis como Tolkien se nutren de Chesterton, ha sido un gran maestro para estos escritores. Pero me parece, por ejemplo, que a estos escritores han tenido como ciertas rivalidades, han tenido, por ejemplo, objeciones, pero tenían una mente preclara. Y realmente como hablaban la verdad, siempre terminaba triunfando la verdad. Es decir, el esplendor de la verdad se imponía. Y no sé si estoy respondiendo a la pregunta, si viene por este lado, pero el esplendor de la verdad se impone en algún sentido a toda la otra falacia moderna. Excelente. Pero Lizzie dice trilogía de Ramsa, ¿sí? Si así la tienen que buscar. Trilogía de Ransom. Ransom. Ransom, el personaje es Ransom. Son tres libros. Ramson. Muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo simplemente hacer esta aclaración que la idea del curso no es para expertos en Lewis. La idea es que ustedes puedan ir introduciéndose y cada uno en el estado en el que esté, así sea que quiera comenzar, va a recibir estas herramientas necesarias. Además van a tener un acompañamiento personalizado, lo cual es muy importante en alguien, ¿sí?, que lleva años ya estudiando esta obra y este pensador. Así que bueno, nada mejor que tener esto, una guía, alguien que nos acompañe para meternos en esto. Yo digo, Lewis es una de estas claves, ¿sí?, para poder hablarle al mundo contemporáneo, ¿no?, para poder transmitirle los valores cristianos, para poder impregnar con esa belleza no solo de su literatura, sino de su simbología. Y sus enseñanzas. Bueno, yo quiero agradecerte nuevamente, Francisca, agradecerle a todos los que están presentes aquí en vivo, a los que ayudan para esta organización de estos webinars, y bueno, fundamentalmente a estas instituciones que hacen posible poder llevar adelante este curso. Ahora voy a cortar la grabación y les voy a compartir a través del chat para que puedan ustedes solicitar el certificado. La universidad no envía certificado, sino que uno lo solicita y luego va a la página y lo descarga. Bueno, muchísimas gracias a todos. Aquí te están, ¿sí?, diciendo, no sé, magnífico, muchas gracias, adelante, impresionado, gran trabajo, felicidades. Bueno, gracias a todos ustedes realmente. Gracias a la audiencia. Por favor, han sido pero excelentes pegados ahí. Gracias, Rosario, también por atender todas las consultas. Bueno, esta es su casa, ¿sí? Obviamente queremos que sigan participando y vamos a seguir con nuevas propuestas. En breve ya vamos a avisar cómo sigue en mayo este cronograma de nuevos webinars, ¿sí? Porque esto recién empieza. Como dicen los misioneros digitales, hasta el cielo no paramos. Gracias a todos, un gran aplauso. Yo voy a interrumpir aquí la grabación y nos vamos a quedar para pasarle los datos para solicitar el diploma. Gracias a todos.